Javier Millar, capitán quinta compañía. La colisión de vehículos que ocurrió aquí en la calle Colón con el Patricio Lynch. Se trató de una colisión de un microbús con un vehículo particular, con cuatro lesionados, tres del microbús y uno del vehículo particular, el copiloto en este caso. ¿Iban graves o iban con heridas leves? Heridas leves. Solamente por precaución se llevan al servicio de salud para hacer una evaluación. ¿Cuántas compañías tuvieron? La tercera compañía y la quinta compañía. ¿Cuántos unidades de SAMU? Dos unidades de SAMU más carabineros que se encontraba presente también en el lugar, regulando el tránsito. ¿La situación ya está controlada? La situación en este momento está controlada, así que se procede a despachar las unidades de vuelta a sus cuarteles. Muy amable, muchas gracias. Para www.bailobo.cl, desde Patricio Lynch con Colón, José Rodríguez.